Pues comenzamos esta tarde en la sección El fenómeno del sectarismo y estamos una vez más con Vicente Jara, con quien hablaremos de las técnicas de manipulación psicológica. Les recuerdo que en el pasado programa número 10, emitido el día 14 de marzo, y que pueden ustedes descargarse de la web de la RIES, cuya dirección les daremos al final del programa, pues como decía, en este programa ya iniciamos este bloque comentando algunas técnicas de reforma del pensamiento. A continuación, tras un par de programas en los que nos hemos centrado en relatar algunos casos clínicos de personas afectadas por las sectas, volvemos hoy a retomar las técnicas de cambio de personalidad. Pues muy buenas tardes, Vicente, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Sí, como has dicho, vamos a seguir comentando algunas técnicas de reforma del pensamiento. Y si les parece, voy a recordar antes las que ya hemos visto en el anterior programa que has mencionado. Fueron el paternalismo benévolo, que consistía en que el líder poco a poco va creando una unión con el adepto de tipo afectivo y sustitutorio de su padre real. Otra es el estatus de superioridad, consistente en que el líder siempre está por encima del adepto y tiene al servicio como un personaje casi divino, inaccesible. Otra es la confesión íntima, que también vimos, por la que ponemos a disposición de la secta nuestros mayores secretos y nos hacemos así vulnerables a chantajes o manipulaciones. Y por último vimos el bombardeo del amor, con el que el grupo sectario anula nuestra capacidad de crítica frente a opciones basadas en la afectividad, que hacen muy difícil que critiquemos a quien parece tanto que nos quiere y que nos ayuda y que nos ama. Muy bien, pues si te parece, seguimos viendo otras técnicas. ¿Qué más existe, Vicente? Cuéntanos. Sí, vamos a hablar de lo que se denomina sobrevaloración de los conflictos. Consiste en que la secta, en su primer contacto con un posible adepto, una charla a la calle, un cuestionario personal, que a lo mejor llenamos, una conferencia, y conociendo algo de nuestra vida, por sus preguntas, en esa primera charla, informal, inicial, incide que lo que nos pasa, nuestros problemas, sean cuales sean, son muy graves, los agranda, los sobredimensiona, pero nos dice que nos puede ayudar, o que conoce a quien puede servirnos de ayuda, o que tal libro nos puede venir bien, o que tal charla o conferencia nos va a venir realmente muy adecuadamente para nuestro problema. Son problemas normales y cotidianos de la vida diaria, pero por ellos son agrandados, son vistos más duros, más difíciles de resolver de lo que son. Y todo para que nos preocupemos mucho por ellos, para que intentemos acercarnos al grupo sectario. Y no precisamente para ayudarnos, sino para engancharnos, para meternos dentro del proceso de captación. Se trata de encontrar, por lo tanto, un punto de ruptura, una brecha, y hacer esa fisura más grande. Y no para sanarla, sino para aumentarla, para crearnos más miedo, más dependencia de ese grupo que hemos encontrado, falsamente amable y servicial, un grupo sectario que dice querer darme todo su amor, su comprensión, pero que realmente lo que quiere es manipularme. Entendido. Entonces, estamos ante un sobredimensionamiento de los problemas. Uh-huh. ¿Y qué más? Sí, otra técnica muy habitual es darle a cada miembro que entre en una secta un compañero que regula sus actos y pensamientos hasta un nivel muy, muy, muy férreo. Será algo así como un guía, un iluminado, un maestro que dice que nos va a ayudar a caminar. Y estará todo el tiempo que pueda a nuestro lado, y buscando los puntos flacos, nuestras debilidades, pretendiendo saber más y más de nosotros. Nos conocerá en nuestros puntos más fuertes, pero sembrando dudas en ellos, limando las fortalezas que tengamos. Conocerá nuestras dudas, nuestras emociones, y las usará el grupo posteriormente en el momento oportuno. Les recuerdo lo que antes hemos nombrado, que ya vimos en el anterior programa, las confesiones íntimas. Todas esas preguntas que nos irá haciendo, esas respuestas que le vayamos dando, van a ser siempre información que luego usará. Y las respuestas que él nos va a dar ante nuestros cuestionamientos van a ser muy simples, o todo bueno o todo malo. Respuestas cortas, con pocas palabras, nunca un discurso inteligente o elaborado, con argumentos, sino corto, sí, no, o porque sí lo dice el líder, porque el líder así lo manda. Las preguntas son muy estipuladas, muy ensayadas, dualistas siempre, o malo o bueno. Y todo el bien está dentro de la secta y fuera está la condenación o al menos los problemas. Se potencia, por lo tanto, una respuesta muy afectiva, muy cordial del corazón, que nos dice que el líder es quien más nos quiere, que vela por nosotros, que se sacrifica por nosotros. Nos dice que nosotros mismos hemos visto cómo nadie nos ha ayudado antes, hasta que no ha llegado aquí. Y además, ese guía, esa persona que está a nuestro lado continuamente, nos pondrá ejemplos suyos de su vida, personales, para que así nos veamos reflejados en él y veamos cómo esas respuestas simples que a él le han ayudado, así creemos, nos pueden ayudar a nosotros. Sí, pero veo que siempre sin argumentos, apenas utilizando la inteligencia y solo basándose en lo afectivo, en la sensibilidad y en la autoridad del líder, basada en su supuesto amor, que en el fondo, en realidad, pues es totalmente falso. Sí, eso es. No se trata de que pretendan ayudarnos, sino realmente nos están engañando. Claro, lo que se pretende en definitiva es un control estricto de la persona que la va llevando a donde el grupo quiere y que con las demás técnicas, pues todas juntas, utilizándolas todas en conjunto, pues destrozan a la persona, la hacen papilla. Pues sí. Y bueno, vamos a ver ahora, si te parece ya, para finalizar, una última técnica muy curiosa, muy distinta a estas, pero también muy perjudicial, sobre la capacidad de análisis crítico de la persona, y es la alimentación insuficiente. Perfecto, adelante. Bien, hay bastantes grupos donde los miembros llevan a convivir durante cierto tiempo en las comidas, con el grupo, en los desayunos, en las cenas, o bien en algunos momentos, o hacen de alguna forma encuentros donde se comparte comida, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es que el aporte alimenticio sea deficiente en complejos vitamínicos o en proteínas animales, que son componentes muy básicos y necesarios para un funcionamiento de la mente correcto. Increíble. Su carencia, la carencia de estas vitaminas y de estas proteínas, lleva a que el cerebro sea más lento en sus respuestas y que tendamos a ser más propensos a enfermedades, infecciones, nos cansamos antes, porque no tenemos tanto hierro y entonces podemos tener hasta anemia. Además, lo que hacen es que estas dietas son muy ricas en azúcares, en carbohidratos, en pan, cereales, en legumbres, y eso nos da una falsa sensación de energía y de estabilidad. Pero realmente la persona se va debilitando poco a poco. Así, esto es muy normal encontrarlo en grupos de carácter orientalista, que potencian comidas vegetarianas, sin ofrecer aporte de vitaminas o proteínas animales, lo que lleva a que sus miembros sean mucho más influenciables por la secta. Si a esto le unimos otras técnicas, como es la modificación en los patrones de sueño, la hora de levantarse, de acostarse, el dormir menos de lo necesario, o interminables sesiones de cantos, bailes agotadores, o varias horas de charla escuchando a líderes de la secta, pues como podemos ver, pues tenemos una bomba de relojería sobre nuestro cerebro que nos hace incapaces de decidir sobre nuestra propia vida. Pues sí, Vicente, totalmente de acuerdo. Una auténtica barbaridad, todo para dominar a las personas y poco a poco hacer de ellas marionetas, pues en manos de los líderes. Muchas gracias. Ya seguiremos hablando de otras técnicas de manipulación en algún otro programa. Y si te parece, ahora vamos a continuar con el de hoy. Muy bien, pues hasta luego. Hasta luego. Hola de nuevo, Vicente. Hola, buenas tardes. Esta vez la secta que traemos al programa es la famosa Iglesia de la Cienciología. Sí, así es. Un grupo muy conocido, pero creo que muy conocido solo por encima. Así que vamos a decir algunas cosas sobre ellos. Pues adelante. Su fundador es Lafayette Ronald Hubbard, que murió en el año 1986. Ahora la cúpula la forman como director David Miscavige y como presidente Herbert Jens. En los años 50, Ronald Hubbard hablaba de dianética, a la que llamó una nueva ciencia de la mente. Posteriormente, y como este libro es como una teoría psicológica, pero sin ningún fundamento, los psicólogos de Estados Unidos le demandaron y se arruinó, así que transformó sus falsas ideas científicas y falsas ideas psicológicas para curar a la gente en una religión. Y así todo depende de la fe, y no podían demandarle ni atacarle desde argumentos racionales o científicos. Y este es el surgimiento de Cienciología, como Iglesia de la Cienciología. Decir también que forman parte de Cienciología las asociaciones Narconon o Droganon, que pretenden ayudar a drogadictos, o Criminon, que intenta ayudar a reinsertar a criminales, o algunos institutos de métodos de empresa, de educación, dirigidos a empresarios profesionales, como Able, Wise, Sterling, entre otros. Parecen muchos. ¿Cómo cuántos miembros son? Ellos dicen que en todo el mundo son alrededor de 10 millones, pero los especialistas hablan de 50.000 miembros, de los cuales un tercio más o menos están en los Estados Unidos. Como muchos de ustedes sabrán, este grupo, Cienciología, tiene entre sus miembros a John Travolta, su mujer Kelly Preston, Christy Alley, Tom Cruise y su mujer Kathy Holmes, al compositor Chick Corea y a otros actores como Xavier Deluc, todos ellos rostros importantes y reconocidos, los rostros famosos de cienciología. En Madrid tienen además una impresionante sede, muy cerca del Congreso de los Diputados. Pero dejando aparte todo esto, vamos a leer algo, si te parece, de lo que ellos mismos dicen de la Iglesia de la Cienciología. Muy bien, de acuerdo, pues adelante. Cienciología dice de sí misma que su meta es hacer que el individuo sea capaz de vivir una vida mejor. Se practica estudiando y aplicando los fundamentos sobre el hombre y el espíritu, y la vida que descubrió el fundador de la religión, Ronald Hubbard. Más que un sistema de creencias, cienciología es una religión aplicada que lleva crecimiento espiritual al hombre mediante prácticas religiosas que elevan a estados superiores de capacidad y comprensión espiritual, mientras proporcionan soluciones prácticas a cada faceta de la vida diaria. Siguen diciendo, la realización plena del ser espiritual innato del hombre, sus capacidades, estado de conciencia y la certeza de su propia inmortalidad y su relación con lo divino. Esto no está mal, ¿no? Pues la verdad es que no, pero parece ser que hay algo más ahí. Vamos a contarles lo que piensa Cienciología. La historia de Cienciología, tal como la reveló por vez primera en el año 1972 Robert Kaufman en su libro Dentro de Cienciología, es que hace unos 75 millones de años, un emperador extraterrestre de nombre Xenu gobernaba 76 planetas. Entre ellos, la Tierra. Este gobernador, que según ellos existía hace tantísimo tiempo, tenía un problema en sus planetas que gobernaba. Estaban superpoblados. Había demasiada gente. Vamos, que es como si la Tierra hubiera 30.000 veces más la población actual. O sea, horrible, imagínense. Así que este emperador Xenu pensó en matar a los que sobraban, rebelándose contra quienes pensaban que esta idea era un asesinato, que eran los funcionarios leales del Imperio Galáctico. No obstante, Xenu cogió a todas estas personas que sobraban, según él, los metió en volcanes del planeta Tierra, en concreto en Hawái y las Islas Canarias, y los mató con bombas de hidrógeno. Bueno, les recuerdo que según Cienciología, esto pasó hace 75 millones de años. Bien, esto mató a sus cuerpos, pero no a sus almas, que Cienciología llama Zetans, y quedaron por ahí volando. Así que Xenu cogió todas estas almas y las llevó a unos cines enormes durante muchos días y le fue poniendo películas donde se contaban historias de cómo era la vida, cosas muy confusas, todas esas historias falsas, inventadas, y hablaba de Dios y de Cristo, entre otras cosas. Luego estas almas, después de salir de estos cines, estaban tan confusas que se mezclaron entre sí y se juntaron en bloques de varios cientos o miles y se metieron en otros cuerpos que por ahí vagaban. Y así vivieron dentro de esos cuerpos. Más tarde los funcionarios leales consiguieron derrotar al emperador Xenu y lo encerraron en una montaña donde aún está vivo, atrapado en un campo de fuerza. Bueno, pues bien, pues todos nosotros, oyentes, ustedes y yo, somos cuerpos que con el paso del tiempo vamos naciendo y muriendo, pero que tenemos, según Cienciología, dentro de nosotros esas almas, esos Zetans, en grupos de cientos o de miles. Y si creemos en Dios o en Cristo, según Cienciología, no es porque Dios exista ni porque exista Cristo, sino porque eso es el recuerdo de aquellas películas que se nos pusieron en esos cines hace todos esos millones de años. Y por eso creemos en esas cosas. Pero es que esto suena a un cuento. Pues sí, esto suena muy raro y muy absurdo, pero así es. Esto es lo que se cuenta, parece mentira, a los miembros de Cienciología al llegar a los niveles más altos y más elevados. Y está prohibido contarlo a nadie ajeno a Cienciología. Pero claro, las deserciones y las filtraciones han llevado a que en estos 50 años que tiene este grupo sectario, ya sepamos esta historia y sepamos lo que encierra todo el final de un largo proceso y muy caro de lavado del cerebro que hacen en este grupo. Te hacen creer todo esto. Y claro, te hacen creer que puedes, en esos momentos en los que eres un superhombre con poderes de telepatía incluso, el poder desprenderte de esos seres, miles, cientos de seres que tienes dentro de ti. Madre mía, pero esto de Xenu es falso, obviamente, ¿no? Esto es una patraña. Una patraña. Científicamente esto no ha existido, no hay base de que haya pasado algo así. O sea, es que suena a película de marcianos o de ciencia ficción. Pues sí, a ver, no hay ni rastro ni señales en la Tierra, ni superpoblación de seres humanos en estos tiempos, ni tampoco había volcanes ni en Hawái ni en las Islas Canarias, que son mucho posteriores. No hay evidencia científica de toda esta historia. Esto no es creíble y no puede ser cuestión ni científica, ni cuestión de creencia ni de fe. Esto no es cuestión de fe religiosa. No hay nada que diga que pueda ser esto cierto, sino todo lo contrario. Toda esta época del emperador Xenu pues es un invento de ciencia ficción, pues de fundador de cienciología. Pero es que lo que me sorprende de todo lo que nos cuentas es cómo alguien puede llegar a creerse esto. Pues sí, esto es lo sorprendente. Pero claro, esto se cuenta en los niveles finales, en los niveles secretos, y no al principio. Te lo cuentan cuando pasan muchos más niveles y cuando ya no puedes sino creer en estas cosas. Y esto ocurre porque antes han hecho tanto daño psicológico que no vas a poder poner en duda todo lo que te van a decir, incluso esta historia tan absurda. Y vamos a verlo. Vamos a ver algunas técnicas psicológicas que usa cienciología para ir doblegando a las personas, su capacidad de pensar, de razonar, todas sus facultades psicológicas. Venga, sí, cuéntanos, a ver. Bien, algunas de las técnicas de manipulación psicológica que usa cienciología son, por ejemplo, que dos personas se sientan en silencio con la cara frente a frente y los ojos cerrados. En otras sesiones, ambas personas están de pie y se miran la una a la otra, a veces durante horas, pues esto puede generar estados de alucinación y de euforia. En otras sesiones, uno se siente inmóvil y te intentan distraer continuamente. E incluso lees frases de algún libro mientras te intentan distraer de la lectura, y esto durante horas y mucho tiempo. Otras sesiones, tienes que preguntar sin parar a quien te está entrenando si los peces nadan y los pájaros vuelan. Y continuamente dices, los peces nadan, los pájaros vuelan, los peces nadan, los pájaros vuelan. Continuamente, horas y horas de repetición. Pues bien, esa repetición continua lleva a estados de hipnosis y de trance. Y así uno es mucho más fácil de ser controlado, como dicen los expertos. Otras sesiones de manipulación consisten en la toma elevada de vitaminas y de minerales, junto con mucho ejercicio y sauna durante 5 horas cada día, lo que lleva a varias reacciones del cuerpo con experiencias parecidas a las que producen las drogas. Por otro lado, esto te lleva a experimentar euforia y a debilitar el pensamiento crítico de la persona. ¡Qué barbaridad! Sí, así es. Lo primero que te hacen al llegar a cienciología es pasarte un test que ha sido criticado por la psicología como un test sin ningún valor. Pero lo peor de todo es que algunos expertos en psicología y que han pasado este test, que han ido a estas sedes, y ellos pusieron lo que pusieron las respuestas, incluso cosas absurdas, o respondiendo siempre sí, o respondiendo siempre no a las preguntas, cienciología lo que hace es darte un resultado, pues amañado, un resultado al test que te dice siempre lo que ellos quieren que tú oigas. El test te dice que tienes cosas buenas en tu vida, pero algunas otras pues no funcionan bien. Así que vas a tener que hacer algunos cursos, porque cienciología y Dianética, que es un método psicológico, te van a ayudar a ser mejor y a curarte. Y ahí empieza ya la mentira con este test, que es un test para captar adeptos sin validez ninguna y para hacerte creer que tienes problemas y que ellos pueden ayudarte. Por otro lado, en numerosas ocasiones, el miembro de la cienciología tendrá que auditarse. ¿Qué significa esto? Pues que mediante un detector de mentiras, una especie de detector de mentiras, te toman muestras del pulso y tienes que hacerte preguntas que ellos irán apuntando y anotando y que ayudarán a cienciología a conocerte perfectamente. Y eso continuamente y en muchos momentos. Bueno, además todo el proceso de múltiples niveles vale mucho dinero, cada vez más. Así el curso introductorio vale unos 100 euros. Y el total de los niveles, hasta conocer lo del emperador galáctico este Xenu, pues puede subir hasta unos 20 millones de las antiguas pesetas o más. Ahora la pregunta que nos hacemos cada vez que traemos una secta al programa, o sea, si esto es así, ¿no se hace algo contra ellos? Es que no. Bien, pues sí, yo creo que es interesante visitar Internet. En referencia a hacer algo, como decías, pues comentar que las investigaciones son variadas según los países. Así algunos países, como Estados Unidos o Australia, la han reconocido como religión, pero otros, como Francia, Bélgica o Suiza, le niegan este carácter tachándola de secta peligrosa o de entramado comercial. Bueno, decir que en España en el año 2007 fue reconocida como entidad religiosa. Efectivamente, religiosa. Eso lo trajimos, nos lo trajo Luis. Ahora mismo está habiendo un juicio en Francia, en estos días, contra ellos. Desde luego hará mención el padre de Luis en la sección de noticias también. Y decir que en los años 80 también hubo en España un juicio contra ellos, con aproximadamente unas 200 denuncias presentadas, pero todas fueron desapareciendo poco a poco al ser compensados los denunciantes de manera económica y muy generosamente, por parte de Cienciología, por supuesto, para que retiraran los cargos. Cargos que se movían preferentemente en el delito de estafa. Bueno, así los cienciólogos fueron absueltos en un juicio muy complejo, muy bien llevado, con muchos indicios, muchas pruebas, muchos testigos, cienciólogos incluso. Un juicio que duró unos 17 años de instrucción y 7 meses de proceso. Cambiando un poco de tema, a veces decimos entonces iglesia, religión, secta. ¿Al final cienciología es una secta o no? Bien, según mi criterio, donde una secta es un grupo malo, dañino, agresivo, que pretende aprovecharse de la gente y siempre de manera encubierta, haciéndose pasar por otras cosas, por ejemplo, una asociación, una terapia pues digna, una filosofía o una religión, por ejemplo, sí es cierto que cienciología se hace pasar por una iglesia, una religión, pero en su interior, como vemos, tiene doctrinas tan fantásticas como las que hemos contado aquí y manipula a sus adeptos. Por lo tanto, estaría aprovechando de su reconocimiento de iglesia y de religión y de la cobertura en los países en los que actúa. Y por tanto, sería una secta peligrosa, muy, muy peligrosa. Decir incluso, si no lo saben ustedes, que los miembros de cienciología, algunos de sus miembros, visten como sacerdotes católicos o protestantes, tienen un servicio de matrimonio y una cruz que, aunque parezca cristiana, es la cruz que usaba el satanista Aleister Crowley. Una cruz de origen Rosacruz, que es otra sociedad secreta, ya decimos con origen ocultista. Pues qué barbaridad todo lo que nos has comentado esta tarde aquí. Como conclusión, ¿nos puedes decir algo? Bien, yo recomiendo entrar en internet, como antes he dicho, leer cosas a favor y en contra. Y no solamente que sigan ustedes con lo que aquí hemos comentado, sino que comprueben, que estén atentos a lo que se publica en internet, a testimonio de adeptos, a datos, a juicios. Hay mucha información. Les comentaré una cosa que pasó pues hace 8 días, el 29 de mayo, que es un hecho insólito. La enciclopedia libre de internet, Wikipedia, que a lo mejor conocen, les suena, ha prohibido por vez primera a un grupo, en concreto a Cienciología, que pongan, como venían haciendo, comentarios en Wikipedia a favor de ellos, por hacerlo de manera poco seria, poco rigurosa, como exige Wikipedia, siempre en alabanzas de su iglesia secta. Esto que ha hecho Wikipedia jamás se había dado con ninguna organización, y es la primera vez que ocurre. Wikipedia impide, por tanto, que aquellos que escriban desde direcciones de internet y cienciología no puedan escribir nada en esta enciclopedia, porque están abusando de ella y no son fieles a la verdad. Les diré que la votación del Consejo de Sabios de Wikipedia ha sido de 10 a 0, o sea, unanimidad absoluta. Pues, como decía Shakespeare, yo creo que algo huele a podrido en Dinamarca, y en este caso, algo huele a podrido en Dianética Cienciología. Hamlet, una gran obra. Hamlet, sí. Pues muchas gracias, Vicente. Y hasta dentro de un ratito que te tendremos comentando una película donde también creo que se trata este tema de cienciología. Pues sí, hasta ahora. Muy bien. Y tenemos ya al padre Luis Santamaría al teléfono, que nos trae la sección de actualidad del sectarismo. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Aquí estoy un día más para acercaros la actualidad de las sectas. Muy bien, empezamos con el primer titular entonces. Se celebrará en Madrid un curso de verano sobre la religiosidad alternativa y sectaria. La 22ª Escuela de Verano para Educadores de la Fe, organizada por el Instituto San Pío X de Madrid, ofrece todos los veranos cursos monográficos. Este verano en concreto, entre su variada oferta formativa se celebrará un curso titulado Fenomenología de la religiosidad alternativa y sectaria, que tendrá lugar del 29 de junio al 3 de julio y será impartido por el experto José Luis Sánchez Nogales, buen conocedor de la materia, sobre la que ha escrito varios libros y artículos. Sánchez Nogales, doctor en filosofía y vicerrector de la Facultad de Teología de Granada, es miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Según informa el material de presentación, el curso tiene como objetivos proporcionar al alumno un conocimiento actualizado de los nuevos conceptos que se han ido produciendo con la actual emergencia de nuevos movimientos religiosos alternativos, movimientos parareligiosos o pseudo-religiosos, así como movimientos y grupos de carácter netamente sectario. Asimismo, pretende proporcionar un análisis de las causas de diversa índole que han producido u ocasionado esta emergencia y un estudio de las líneas básicas de acción pedagógica y pastoral oportunas ante tal fenómeno. El curso intenta describir los elementos más importantes que presentan los movimientos más conocidos e influyentes en nuestro ámbito cultural, así como el carácter de su incidencia en las personas, en las familias, en la sociedad y en la Iglesia. Juzgan por estafa a la Iglesia de la Cienciología en Francia. 7 miembros de la Iglesia de la Cienciología comparecieron el pasado 25 de mayo ante el Tribunal Correccional de París bajo la acusación de estafa en banda organizada y extorsión de fondos a antiguos adeptos. Pero de hecho, la asociación espiritual está imputada igualmente como persona jurídica, por lo que su estructura en Francia se ve seriamente amenazada con la disolución. Al lado de los 7 encausados, la asociación espiritual de la Iglesia de la Cienciología Celebrity Center, su principal estructura en Francia, radicada en París, está por primera vez imputada en un sumario por estafa. Y una sociedad anónima llamada SEL, librería puntera de la organización, está igualmente en la nómina de los acusados. Las 7 personas imputadas se enfrentan a una pena de hasta 10 años de cárcel y 1 millón de euros de multa, mientras que la Iglesia de la Cienciología, como asociación, se enfrenta a una multa de 5 millones y la disolución del grupo en Francia. Durante el proceso, los debates se han centrado en conocer el objetivo de la organización y si, como alega el grupo, tenía como fin promover un método para despertar la espiritualidad o no es más que una gran empresa destinada a estafar, como asegura el abogado de las víctimas, Olivier Maurice. La secta Creciendo en Gracia se infiltra en las escuelas de Honduras. La secta Creciendo en Gracia sigue originando la polémica en los lugares en los que se encuentra, por toda Iberoamérica. El último ejemplo lo hemos vuelto a encontrar en Honduras. Allí la presencia de los seguidores de José Luis de Jesús Miranda, conocido como el Jesucristo Hombre y el Anticristo, mantiene en permanente lucha a la comunidad católica de Las Lajas, puesto que hasta los niños están influenciados con este tipo de doctrina que las propias autoridades de la Secretaría de Gobernación y Justicia calificaron como nociva por difundir ideas que van contra la moral y las buenas costumbres. Mientras la Iglesia Católica no ha podido tener hasta ahora clases de Biblia como parte de la formación en las escuelas públicas del país, los miembros de Creciendo en Gracia ya tienen su propia asignatura, gracias a la colaboración de maestros y directores de los centros de enseñanza pública que pertenecen a la secta. Según los responsables católicos del lugar, se trata de un mal ejemplo para los menores, debido a que los están induciendo a que estén en contra de la Iglesia Católica. Detienen en Argentina a un pai umbanda por incitar a la prostitución. Recientemente detuvieron a un pai umbanda que ayudaba a sus adeptos a cambio de favores sexuales y de que ejercieran la prostitución. Las víctimas tienen entre 20 y 30 años, son mujeres casadas y todavía temen que el pai les haga un maleficio desde la cárcel. El hombre de 44 años recibía en su templo a mujeres que llegaban en busca de soluciones mágicas a sus problemas personales, familiares o económicos. Después de un tiempo, cuando había ganado la confianza de sus seguidoras, las sometía sexualmente y las obligaba a prostituirse para entregarle las ganancias a él. Hasta ahora, el pai fue denunciado por 4 mujeres de entre 20 y 30 años, aunque los investigadores suponen que puede haber más víctimas, que no lo denunciaron por miedo a los trabajos diabólicos con entes del más allá que el pai solía esgrimir como amenaza. La policía allanó el templo y la casa particular del pai en San Miguel, donde vivía con su mujer y sus hijos de corta edad. En el templo encontraron un altar donde estaban exhibidos un cráneo y varios huesos, que serían humanos. De serlo, la policía tendría que investigar si llegaron a ese altar por el tráfico ilegal o por un sacrificio humano. La santería protagoniza diversos sucesos en España. Así es, no solo suceden estas cosas en Argentina, como acabo de relatar, sino que en España también tenemos sucesos relacionados con los cultos sincretistas afroamericanos. En estos 2 meses pasados, por ejemplo, hemos podido asistir a varios de ellos, que han aparecido en los medios de comunicación, así que esta noticia es larga. En primer lugar, la Guardia Civil capturó en Valencia a 12 ladrones que se sometían ellos mismos a ritos para garantizar el éxito de los golpes. Una de las peculiaridades de este grupo organizado era su dependencia de la santería, que les llevaba a realizar ritos y adivinaciones con el oráculo de Ifá, que incluían bailes, cánticos, rezos y el sacrificio de animales. Con esas celebraciones, oficiadas por el que se decía sacerdote Yoruba, pretendían conocer si el momento elegido para el robo era el propicio y garantizar así su éxito, claro. Por otro lado, un ciudadano de origen cubano se enfrenta a 7 años de cárcel, acusado de estafar a 2 hermanas, vecinas en la actualidad del barrio de La Calzada, en Gijón, en la provincia de Asturias, y ambas con discapacidad. Según el escrito dirigido a la audiencia provincial por el fiscal y la acusación particular, este presunto delincuente convenció a sus víctimas para que creyeran en sus ritos de santería y de esta manera le dieran todo su dinero. Para llevar a cabo su estafa, que asciende a 120.000 euros, el santero contaba con la ayuda del marido de una de las víctimas. El acusado conoció a una de ellas gracias a la afición a la astrología de su marido. En una ocasión, cuenta el fiscal, acudió para que le echaran las cartas, y tras ello se inició una relación de amistad entre el acusado y su mujer, siempre abusando de las limitaciones mentales de las víctimas. Las 2 hermanas se convencieron finalmente de la necesidad de colaborar con el cubano tras un accidente de tráfico, ya que el estafador, aprovechando este triste suceso, les dijo que eso era cosa de muertos, que los muertos querían que ellos fueran por el camino de la santería y que tendrían que seguir dicho camino para evitar que sufrieran otros males, según recoge en su informe el fiscal. Las víctimas llegaron incluso a pedirle elevadas cantidades de dinero a su padre, que por su edad y deterioro cognitivo entregaba el dinero a sus hijas, que se lo hacían llegar al acusado sin sospechar su destino final, al justificar estas la necesidad del dinero por motivos personales varios. Por último, los agentes antidroga de la Guardia Civil se sorprendieron al realizar un registro en la consulta de un psicólogo de Palma de Mallorca, detenido tras recibir un importante alijo de droga. En una de las habitaciones del despacho se encontraron con lo que parecía ser un altar para ceremonias de santería, con incensarios llenos de hierbas quemadas, velas y hasta un ave decapitada. Y parece que los rituales se repetían a menudo, porque el techo de la habitación ya estaba ennegrecido por el humo de los quemadores. Pues muchas gracias, Luis. Te esperamos ya entonces en el siguiente programa. Gracias a vosotros y nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego. Hasta luego. Estamos ya en la sección Literatura, Cine, Música y mucho más, de nuevo con Vicente, y hoy vamos a tratar diferentes películas que están bastante relacionadas, todas ellas, con cienciología. Cuéntanos, Vicente. Sí, hoy vamos a tratar de un par de películas que tienen que ver con cienciología a favor suyo, y de una tercera que mete algo de crítica a este grupo. Muy bien, pues si te parece empezamos con las que son más favorables. Bien, de acuerdo. Voy a empezar con Campo de Batalla, La Tierra, que es una historia futurista que se hizo en el año 2000 y se nos cuenta cómo la Tierra ha sido invadida por marcianos y durante 1000 años esclavizan a la humanidad. Destruyen la Tierra y tienen a los hombres como animales. Para que hagan una idea, es una situación como la del planeta de los simios. Los marcianos dicen que los seres humanos no tienen inteligencia y son como animales. Esta película, se diga lo que se diga, tiene muy poco que ver con las ideas de cienciología. Sobre esto se agitó mucho, y es verdad que se basa en una novela del fundador, un cuento, otro cómic del fundador, Ronald Hubbard, porque el fundador de cienciología se dedicaba a escribir historietas de cómic de ciencia ficción antes de fundar cienciología. De ahí toda la historia de Xenu, del emperador que les hemos contado antes, ahí tienen su origen. Es verdad que uno de los protagonistas es John Travolta, que pertenece a cienciología y que hace de malo malísimo y es un marciano. Y la película ha sido financiada por ellos, pero no podemos encontrar en ella ideas de lo que creen los cienciólogos. No hay nada de eso. O sea que está basada en una novela del fundador, de Hubbard, pero nada más. Eso es. Muy bien, pues si te parece pasamos a la siguiente película. ¿Cuál es, Vicente? Sí, la siguiente película se llama Fenómeno y el protagonista es John Travolta, que hace nada más, sí. Y que hace el papel de un mecánico que el día de su cumpleaños, al salir de un bar, pues un fogonazo de luz desde el cielo le da unos superpoderes. Unos superpoderes que en principio tienen cierta similitud con los que Ronald Hubbard, ha dicho que tendrían los cienciólogos que llegaran arriba en su proceso de clarificación, en el avance por todos los pasos y entrenamientos que tiene este grupo. Hay también una crítica a los psicólogos y a los psiquiatras, que es algo típico de este grupo, y aunque es cierto que no está claramente expresada la ideología de cienciología, sí que mete aquí y allá aspectos que pueden servir de anzuelo y de polémica para que se comente qué es eso de cienciología y para qué puede servir. Entonces esta sí que tiene algo más que ver con cienciología, ¿no? Sí, tan es así que en Alemania, cuando se estrenó, se intentó boicotear por parte de cierto grupo de la población por el potencial daño que pudiera ocasionar a la gente. Y bueno, pues ya si quieres pasamos a la tercera película. Perfecto, cuéntanos, ¿cuál es? Pues es una película que tiene pues elementos críticos. La película se llama El Pícaro, que es una cinta de Steve Martin y de Dean Murphy. Y aunque va de una historia que no nos interesa aquí, sí aparece una secta llamada Poder Mental con bastantes paralelos parecidos con Cienciología. Su dinero, su poder dentro de Hollywood, gente famosa que pertenece a ella, distintos niveles para ir liberándose, que es lo que la Cienciología llama el puente de la libertad total. Aparece un aparato como ese medidor eléctrico para auditar, que hemos antes mencionado, el detector de mentiras. Uh-huh. Por lo tanto, es una mención que ridiculiza a esta secta, Poder Mental, con muchos parecidos con Cienciología. Muy bien, pues muchas gracias, Vicente. Con esto completamos por hoy los comentarios referidos a Cienciología y te despedimos hasta el programa siguiente. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias a ti, Zaskuni, y hasta entonces.